los sorteos. Caro Seca siempre gana algún amor. Se confunde con las horas, con la noche, con cucharas y con velas de estación.